Enséñame a olvidarte. Te pago lo que sea. Quiero sacar de mi alma tus besos y tus huellas. Me enseñaste a sentir como no había sentido. Me enseñaste a quererte como no había querido. Enséñame a olvidarte. Te doy lo que me pidas. Aunque ya nada tengo, pues ya te di mi vida. Me enseñaste a sentir tus besos, tus caricias. Ahora dímelo tú, ¿cómo diablos se olvida? Enséñame, enséñame a olvidarte, a escapar de tus manos. Quisiera despertar y no pensar en ti. Me has hecho mucho daño. Enséñame, enséñame a olvidar.